Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Bienvenidos a este su programa Hablando y Cooperando, de hoy 2 de noviembre de 2021, en que festejamos a los fieles difuntos, a las personas que estuvieron con nosotros y ya no están. En fin, tantos recuerdos, tantas cosas que hay que tomar en cuenta el día de hoy, porque, como bien dice la Escritura, polvo eres y en polvo te convertirás. Bien, Neuróticos Anónimos nos ofrece una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área 2 Oriente de Chalco nos ofrece orientación gratuita. Para mayores informes hay que hablar al teléfono 30 92 12 46. La atención es de las 7 a las 20:30 horas. Alcohólicos Anónimos, en su oficina intergrupal Paso 12, también ofrece orientación gratuita. Mayores informes, hable usted al teléfono 5583-08-1923 y ahí la atención es de las 10 a las 18 horas. Esta es La Voladora Radio, XHECA 97.3 NFM, en Amecameca, Estado de México, en Flanca, Rebeldía. Los contactos en cabina, teléfono 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 5540-615459. En Facebook y Twitter en arroba La Voladora Radio. En nuestra página web www.lavoladora.org. Es noviembre, inicia noviembre. Todos sabemos que es el mes en el que se representa al Tenorio, a don Juan Tenorio. Aquella obra que es conocida en México por haberla escrita José Zorrilla. Cuestiones interesantes, José Zorrilla escribió esta obra precisamente en México, cuando era secretario de Educación Pública del Imperio de Maximiliano de Habsburgo. Sí, se fueron a traer a Zorrilla. Hay quien critica mucho por la imperfección de los versos, etcétera, pero no se puede negar la popularidad del Tenorio, sobre todo la que llegó a desarrollar en el siglo XX, aunque es del siglo XIX, obviamente, en el siglo XX. No es el único Tenorio. Bueno, quizás sí, porque ahí sí se apellida Tenorio, ¿verdad? Pero tenemos cuestiones muy antiguas en las cuales, pues, hay en la Edad Media, dos Don Giovanni, escritos en Italia, lógicamente,

Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, comentábamos la frase del Tenorio: los muertos que vos matasteis gozan de cabal salud. Nada mejor para estos tiempos políticos, en los cuales, como cuando nos perdemos en una ciudad, buscamos una callecita y esa callecita termina en el carril de alta de una superautopista. Así es. Ante el recogimiento y la tranquilidad de este Día de Muertos, el día 3 se va a caracterizar por el entrar directamente a una discusión que nadie puede evitar. Así sea una persona que diga, no, yo no me meto ni nada, todo mundo le va a entrar porque todo mundo necesita ganar dinero el año que entra. Y aunque no lo gane, todo mundo va a necesitar comer. Y hablar de la política real, significa adentrarse al presupuesto, significa adentrarse a los impuestos y a todo tipo de contribuciones. Bien, vamos a encontrar que hemos tenido y visto toda una serie de comentarios acerca de lo que viene siendo la miscelánea fiscal, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Sobre esto, pues si hay alguna veteranía, me he dedicado durante un buen tiempo a la asesoría, no solo de empresas, sino de organizaciones sociales y personas físicas, para esta cuestión. Conste que no me estoy autopromoviendo ni buscando chamba, simplemente les digo que creo que sí puedo platicar de esto. Vamos a encontrar un nuevo esquema fiscal. Un nuevo esquema fiscal que significa una apuesta, francamente. Una apuesta hacia nuevas cosas en las cuales esa obligación de sufragar para los gastos públicos que establece el artículo 31, fracción cuarta, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ese artículo dice, son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos en la forma proporcional y equitativa que establezcan las leyes. Bien. Esto normalmente venía siendo materia de los especialistas. Y en estos días eran, hagan de cuenta, y yo creo que va a seguir siendo, dentro de las esferas legislativas, aun cuando ya se votó la miscelánea fiscal, la forma en cómo desarrollarlo es lo que importa. En aquellos tiempos, yo me acuerdo, llegaban pues obviamente las personas que venían para beneficiarse con algún esquema fiscal. Y ahí encontrábamos claramente a los sindicatos, encontrábamos a las agrupaciones agrarias, obviamente, a las agrupaciones patronales de comercio, de industria, encontrábamos a los grupos artísticos y culturales, a las sociedades de beneficencia. También íbamos muchos que nos dedicábamos a la compilación legal. Y en editoriales, pues publicábamos, bueno, siguen publicando las editoriales, yo ya no estoy en ese ramo, se publicaba aquellas leyes fiscales que entraban en vigor todas juntas el 1 de enero del año siguiente. Esa carrera era contra el tiempo porque había que captar las modificaciones como iban desde la iniciativa de ley. Luego el dictamen que daba las comisiones y al final la votación en el pleno de la Cámara. Ahora ya la votación ya se celebró y simplemente hacer lo que dijo el mago Septién. Ya solo queda la frialdad de los números, carreras, hits, errores y dejados en base. Pero la aplicación de esta miscelánea fiscal va a ser lo importante y lo fundamental. Aquí nos vamos a encontrar con que a mí me fascinan muchos de los comentaristas de la televisión, ¿verdad? Porque cuando vino la reforma, bueno, que viene la discusión de la reforma energética, úchale, todos son unos expertos. No le entienden a uno si no le habla uno de kilowatts y voltamperios y toda esa cuestión. Cuando hablan de derechos humanos, no, los tipos le tupen al derecho humano salvaje como si ellos lo hubieran inventado, ¿eh? Y lógicamente a la hora de hablar de impuestos, los señores son unos duchos en todo esto. Y aquí vamos a hablar cómo vienen las cosas. No vamos a adentrarnos del lado de un gobierno que, si bien no ha sabido promover esto que es fundamental y que lo va a lamentar, mucho menos vamos a hacer caso a una oposición que ha perdido todo rango de categoría. Ahora sí que hablando de esos tiempos, yo recuerdo, era yo directivo de una editorial y estábamos en Polanco, obviamente, ¿no? Y estábamos en el piso 11 y en el piso 13 de ese edificio estaba la oficina de don Juan González Hinojosa, tío de Felipe Calderón Hinojosa. Este señor era un diputado panista, pero dueño de la oratoria más impresionante. Podía uno estar de acuerdo con él o podía uno no estar de acuerdo con él. Pero esas piezas oratorias eran memorables. Ojalá alguien las haya grabado, porque dentro de la oratoria parlamentaria merece un lugar muy distinguido. Iba por ahí Juan Luis Conchelo. Como todos los panistas de esos, todos son parientes, ¿verdad? Juan Luis Conchelo era papá de la que ahora es esposa de Álvaro González de Ceballos, hermano de Diego, en fin, todo un árbol genealógico de los panistas. Y en esa época tenían categoría y tenían argumentos sólidos. Y créanme, aun cuando yo siempre estuve del lado de la izquierda, se lograban cambiar cosas fundamentales. Ahora ir a la diatriba, al berrinche, gente que no quiero ni comentar por su ignorancia y todo, ponerse a decir cosas verdaderamente fuera de la razón, no es estar a la altura de lo que se debe. Y por otro lado, pues en base a las economías, la Presidencia de la República y el Ejecutivo en general han estimado que no es necesario que esto se conozca y tenemos una verdadera ensalada en la mente de las personas. Vamos a tratar aquí dos o tres temas que son fundamentales en esta discusión. La primera, el terrorismo fiscal basado en que todo muchacho va a tener registro federal de contribuyentes. Así debe ser, atentos a lo que nos establece el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que ya lo comentamos. Son obligaciones de los ciudadanos mexicanos contribuir para los gastos públicos en la forma proporcional y equitativa que establezcan las leyes. Esa obligación, lógico, nace con la ciudadanía y nace a los 18 años, y nada tiene que ver que en ese momento alguien tenga un registro federal de contribuyentes. No tenerlo, pues simplemente significa estar fuera del fenómeno económico. Hay gente que vive muy contenta fuera del fenómeno económico. No vamos a tratar esas cuestiones, sino de la gente que realmente necesita cumplir. Un muchacho que, pues a diario tiene que ir a trabajar en una empresa, en un comercio, en lo que se les ocurra, pues necesita tener su RFC. Y sin ello no pueden expedirle los recibos de salario, y lógicamente va a ser una persona que va a estar al margen, perdón, y no va a tener las prestaciones que establece la ley a favor de todo trabajador. Una persona que vive fuera del fenómeno económico, pues lógicamente lo van a explotar. Va a tener que vender sus cosechas o sus manufacturas a precios verdaderamente pues de explotación, y simplemente no tiene para dónde voltear. Esos son los problemas. Lógicamente, teníamos un esquema de pago de impuestos verdaderamente impresionante. Yo se supone que es lo que estudié, y se supone que es a lo que me he dedicado pues prácticamente 52 años. Y aún así, yo les puedo decir, no conozco a nadie, a ningún guapo que me venga aquí a recitar la ley del impuesto sobre la renta con todo y sus transitorios. No lo conozco, ni creo que lo haya. Si alguien me lo dice, lo más probablemente es que me esté cotorreando. Es de veras un mundo de conceptos, ahora sí que, como hubiera dicho José Alfredo Jiménez, un mundo raro. Bien, ¿qué es lo que sucede? El muchacho con su CURP va a tener su registro federal de contribuyentes y va a tener que reportar sus ingresos, su facturación. Y así es como las cosas van a caminar. ¿Qué es lo que sucede? Miren, existe lo que se llama la evasión de impuestos a nivel, bueno, ya no llamemos la evasión, la defraudación fiscal y la facturación por medio de empresas que no existen. ¿Qué sucede? Llegan con el notario, pues un grupo de abogados normalmente, a crear una empresa, y traen los documentos de las personas, de alguna manera sacaron el CURP de... Normalmente son jóvenes. ¿Por qué? Porque es más difícil seguirle la pista, porque van a tener unos 5 o 10 años de gracia en lo que esos jóvenes se enrolan en el mercado de trabajo, ¿verdad? Entonces, de repente hay jóvenes, pues en medio de la Huasteca o en el Valle del Mezquital o en el desierto de Altar, que están dentro de más de 700 empresas en los consejos de administración, y el joven no lo sabe. Yo conozco a pie juntillas, se los puedo decir, un domicilio fiscal ubicado en la Plaza de San Jacinto. Y ese domicilio ubicado en la Plaza de San Jacinto, mucho tiempo fue un terreno baldío de una familia que, pues, desapareció, y se pelearon entre ellos terriblemente por la posesión de esa casa. Ahora es la delegación del Seguro Social. Y en la delegación del Seguro Social yo conocí que había más de 500 empresas registradas como si fuera su domicilio social. Obviamente esto no se puede hacer sin el apoyo de las personas que allá adentro viven y trabajan. Bien, no comentemos más de estas fechorías. Pero eso es lo que sucede. Vamos aquí al segundo punto. Vamos a encontrar una reducción fiscal. Y vuelvo a decirlo con todas sus letras. Reducción fiscal por medio de la cual quienes tributamos en un régimen general alrededor del 30% anual del impuesto sobre la renta, podemos bajar nuestros ingresos hasta el 1.1%. Esto se hará mediante pagos mensuales. Comentaba doña Raquel Buenrostro, la maestra que es titular del SAT, vamos a encontrarnos con que personas que ganan pues poco más o menos 50, 60 mil pesos mensuales, que ya es algo, ¿verdad? Van a acabar tributando 500 o 600 pesos al mes, lo cual ni es problemático, ni difícil, ni nada. Decíamos en un inicio, ahora el cómo es lo importante. Resulta que estas personas se van a ver limitadas, dice la ley, si pertenecen a alguna agrupación. Yo me imagino que con la idea de que no se aproveche por agrupaciones, en este caso patronales o sociales, o cooperativas o sindicales, etcétera, que no se aproveche este verdadero subsidio fiscal, que no lo es, no lo es. Es otra forma de pago de impuesto. ¿Por qué? Porque con esto se pretende darle mayor velocidad al intercambio comercial y salir adelante con diversos gastos. Es decir, la apuesta de la autoridad fiscal es a que reduce drásticamente el ingreso por parte de las personas que tributan y a cambio obtiene una ampliación de la base verdaderamente impresionante. ¿Por qué? Porque he sabido de la cantidad de personas que no tributan adecuadamente o que simplemente no tributan porque no tienen para pagar una asesoría. Al efecto, lógicamente mis colegas fiscalistas, tanto abogados como contadores, pues lo van a resentir en sus bolsillos. ¿Por qué? Porque vamos a pasar de un régimen de prácticamente un pago automático, es decir, vamos a pagar una especie de boleto por estar en la actividad económica y aquel viejo sistema de establecer deducciones y comprobaciones verdaderamente difíciles. Tenemos nosotros una ley del impuesto sobre la renta que, repito, no hay quien la pueda recitar de memoria. Esto es importante, esto es bueno, pero ahora bien, ¿cómo se va a aplicar? Y aquí entramos a los muertos que yo decía. La primera cuestión que estuvo en todos los titulares de los periódicos la semana pasada fue el otorgamiento del amparo en contra de la decisión de que la defraudación fiscal fuese castigada de inmediato con una prisión oficiosa, una prisión preventiva oficiosa. Es decir, agarraban a alguien de facturero y sin tocar banda al bote. Y ahí pues estaría hasta en el momento que pasara a ser juzgado. No vamos a leerles las cartas a nadie, pero yo sí les puedo decir que prácticamente no conozco a ningún ministro de la Corte que no tenga parientes, que o bien asesoren o bien estén dando clases en universidades que manejan estos fondos. Digo, no nos vamos a leer aquí el futuro en las tazas y, ay, que no saben qué. Simplemente lo que no quisieron es que agarraran a la parentela y todo mundo al bote por lo que están haciendo. En serio. Allá con su pan que se lo coma, yo no voy a decir si estaba bueno o estaba malo. Creo yo que el esquema debe ser muy diferente. Debe ser muy diferente. Es decir, en ese caso, pues de plano, perdón, revivir la Constitución y revivir los escritos de Fray Martín de Valencia, que bastante venerados en esta región de los volcanes, por medio de los cuales todo mundo era considerado culpable de lo que le imputara la Inquisición, a no ser que demostrara milagrosamente que no era culpable, o bien se muriera. Si vamos a entrar a eso, vamos a entrar a otro punto. Bien, como diría Chava Flores en estos tiempos, pero el muerto se murió y el rosario se rezó, y una voz en el silencio interrumpió. Y aquí yo quiero preguntarme, ¿qué me va a costar pertenecer a alguna agrupación? Y más cuando hay leyes que me establecen que debo de estar colegiado de alguna o de otra forma para poder tener acceso a ya sea el desarrollo de una profesión, ya sea el desarrollo de un trabajo, ya sea estar registrado para obtener beneficios como cooperativa, como sindicato, como ejido o como comunidad agraria. ¿Cómo van a hacer eso? Creo que si no se reforma esto de una o de otra forma, vamos a entrar a un verdadero maratón de amparos. ¿Por qué? Porque, repito, no vamos a poder gozar de este beneficio fiscal quienes de una o de otra forma estemos en una agrupación. ¿Alguien está en un club? Pues no. ¿Alguien pertenece a una escuela o a una fundación que hace alguna cosa? Aunque no sea millonario ni evasor fiscal y sea un arma de Dios, este señor va a pagarla fiscalmente. En fin, ahí la dejo. Ese sí es el grave problema de aplicación de esta ley. Y yo les invito a que leamos. Va a ser muy difícil que de buenas a primeras alguien se chute la miscelánea fiscal, que aparte está difícil de conseguir, se los digo. Si a alguien le interesa, llame aquí a la estación, deje su correo y con gusto se la envío. No es tráfico, es información legal, ¿eh? Y ese es el punto aquí interesante. Tenemos, repito, a una cantidad de expertos que opinan de todo y que salen en todos los medios. Y tenemos por el otro lado un gobierno que en una forma lamentable ahorra en tiempos de dar conocimiento de sus planes y proyectos. Baste decir que está bien difícil conseguir la miscelánea por las redes. Aunque entre usted a una liga y establezca, no la puede bajar. Punto. Mientras tanto, los comentarios

somos el 85% de la población económicamente activa. Y es una población que no tiene medios de comunicación para salir adelante. ¿Qué es lo que piden las radios comunitarias? Pues simplemente que se reconozca su diversidad. Porque si se les impide, por un lado, vender publicidad, y por otro lado se quiere que contribuyan como si fueran radios comerciales, si por un lado no hay una política general con respecto a la radio comunitaria y por el otro lado se pide que sean correas de transmisión de las actividades oficiales, creo que algo están dando mal. Están dando mal. Larga vida a las radios comunitarias. ¿Por qué? Porque a través de estas radios comunitarias se sostiene la lucha de mucha gente. No solo son las benditas redes, sino son las redes y las radios comunitarias lo que sostienen una opinión diferente en este país. Debemos de trabajar y apoyarnos en ellas, pero también no podemos quedar volteando la espalda a un mundo que a diario cambia y hacer como si siendo chiquitos e invisibles no nos fuera a pasar nada. No, las radios comunitarias deben de estar comprometidas con las luchas de la gente, deben de estar comprometidas con el actuar diario del ciudadano y deben ser espacios libertarios y en franca rebeldía, como bien dice el lema de esta estación. Viva pues la Voladora Radio y aún en este Día de Muertos, la Voladora goza de cabal salud. Bien, también se cumplen 4 años de que su servidor pues llegó aquí con una cuestión terrible de incertidumbre a crear un programa que, repito, ya lleva 4 años en el aire, hablando y cooperando. Aquí pues han sido ustedes testigos de lo bueno y de lo malo. Y pues lo único que puedo decir es que les agradezco mucho que en algún momento me hayan escuchado. Vamos a expresar nuestro compromiso mientras nos lo permita el creador, la estación de radio y las inclemencias del tiempo, ¿verdad? Mientras todo esto suceda, vamos a seguirle echando muchas, muchas ganas y vamos todos adelante para que esto se haga realidad por lo pronto. Y queremos hacer mención a la estrella de este programa, que es la cooperación. Sobre esto quiero hacer una mención de John Kenneth Galbraith, que nos comenta. Él decía, si yo salgo de mi casa y quiero hacer una zanja, y salgo con una pistola y obligo a todos a que caben la zanja, pues lo voy a poder hacer mientras alguien no me quite la pistola o no llegue la policía. Si salgo y les regalo dinero para que se pongan a hacer la zanja, mi fuerza va a durar en lo que me dure el dinero. Pero si convenzo a todos de que hacer esa zanja es bueno y que la vamos a aprovechar y que algo tan trivial como esa zanja va a ser de beneficio, entonces vamos a cooperar. Eso es lo que hace grande a los pueblos, no las guerras, no las luchas y mucho menos las grillas y las injurias. Tenemos que evolucionar y dejar de ver al de junto como nuestro enemigo, como el enemigo a vencer y todo. Simplemente aquí sí quiero comentarles una anécdota que me pasó ayer. me fui a una zanja con mi camioneta, ¿verdad? Y esto fue ahí en San Juan Tehuixitlán. Y de una casa salió una señora con un grupo de niños, la señora es la señora Carmen Carreño, ella fue candidata del PRI a la presidencia municipal de Atlautla. Como todos ustedes saben, yo estuve en la representación distrital de Morena, esa categoría, de que a pesar de que pudiéramos notar que había alguna contradicción, me apoyaron, sacamos la camioneta adelante, de lo que estoy eternamente agradecido. Las cosas no cambian, pero la nobleza obliga. Bien, yo sí quiero ya, como diría la canción de La Barca de Oro, ya solo vengo a despedirme. Los espero de hoy en 8 a las 9 y de nuevo que viva la Voladora Radio. Gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por la Voladora Radio 97.33 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.